bosque estaba silencioso. No se oían ni los rápidos pasos de los gamos, ni el gruñir de los osos, ni los grititos de las ardillas, ni el rugido de los leones, ni no todo era ni, porque a lo lejos se oían voces. Oigamos, escuchemos lo que decían. Bueno, pues un momento nomás. A mí me parece muy buena la idea que todos nos quitemos nuestras armas y vivamos en paz, pero... No hay pero que valgan, señor. ¿Debemos dejar nuestras garras y nuestros dientes? Y no utilizarlas nada más que para comer. ¿Para comer? ¿Pues qué vas a comer? Para comer frutas, bellotas y todas esas cosas que se comen. Yo, el oso, voto por el desarme. ¡Fuera las garras! ¿Y tú qué opinas? ¿Qué va por ti, canguro? Yo creo que... Sí, pero el caso es que teniendo en cuenta... ¡Calla, calla, bestia saltarina! ¿Botas o saltas? ¡No! ¡No, no, saltos no! ¿Estás con las garras y colmillos o contra ellos? ¿Qué? Claro, fuera las garras y colmillos, fuera. ¡Pues bien por don canguro de los cuentos, hombre! ¡Pues viva! Y ahora tú, amigo, mejor dicho, hermano curvo y accidentado, hermano camello, ¿qué opinas sobre la cuestión que se debate? ¿Qué otra cosa puedo opinar yo de la paz, sino que es bella? Bueno, amigos, callad todos. Me estáis causando mucho cansancio con vuestras divagaciones. Pues a mí me parece que tiene razón nuestro fuerte y poderoso amigo oso. Hay que estar bien con los poderosos, no hay más remedio. No quisiera dudar del hermano zorro. Los camellos tenemos fama de ingenuos. Pero se me ocurre pensar que el hermano zorro arrima el asco a su sardina... y le hace la pelotilla al oso. Sí, sin embargo, yo entiendo que... ¡De acuerdo! De acuerdo, hermano canguro. Sus palabras nos han convencido. Efectivamente, como ha dicho el hermano canguro con esa oratoria que arrebata, lo que necesitamos es conseguir la paz. ¡La paz! ¿Os enteráis? ¡La paz! ¡Os queremos paz, hombre! ¡Queremos paz! Tras aquel tratado de paz y no agresión, volvieron todos a sus guaridas. Pasaron días y al parecer la cosa marchaba bien, pero ¿era realmente así? Yo, el ser más fuerte de este bosque, tengo que andar sin mis garras. Y ya estoy de bellotas hasta el hocico. Pero si solo con mis brazos puedo hacerlos a todos mis esclavos. Ahora verán. Y el oso, impulsado por su estómago y por su corto cerebro, se fue en busca del resto de los animales. ¡Oídme! ¡Hermanos, oídme! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Esclavos, sí! ¡Esclavos! ¡No me hacen falta las garras para dominaros! ¡Yo seré vuestro rey! ¡Y me traeréis comida! ¡Si no! ¡Está claro! Pero, oso, tú prometiste respetar la ley y juraste la paz. ¿Eh? ¿Qué dices? La paz es mi fuerza. La paz está en estos brazos, que sin garras pueden haceros papilla. Oh. Ah, no, pero eso no puede ser. Hay que ser honrado y fiel a la palabra. ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso que no te digas que si la paz es una palabra, que es cierto lo que no! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdonadme! ¡Perdonadme! ¡Todos unidos sois demasiados para mí! ¡Uno a uno sí! ¡Pero con todos no puedo! ¡No puedo! ¡Ay! Y sucedió lo que parecía imposible, que ante la injusticia del hermano oso se unieron todos los débiles y pequeños, consiguiendo que de esta forma la paz durase algo más. Y en el bosque se volvió a escuchar la marcha de la paz.